tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Con fuerza hermana que entre y ayuda. Vamos a luchar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es una Cumancha Express. Vamos a tener la recomendación. No sé, entraría en esas películas de cine permanencia voluntaria de el Canal 5. Yo siento que va por ahí, ya que es una película que yo creo que es mala, pero a la larga va a ser buena. Lamentablemente sale en el 2019 y pues tiene varias expectativas, ya que pues tenemos el trópico, tenemos una ciudad perdida, inundada, y tenemos también un tiburón que es así permanecido mucho tiempo escondido, inclusive evolucionado tras esta ciudad hundida. Y pues, ¿qué creen? Llegan a molestarlos a algunas adolescentes. No llegan a molestarlos, sino llegan a su hábitat. Y pues ahí empieza lo que es la trama de la película. Son varias jovencitas que tienen que escapar de este evolucionado tiburón blanco. Pero vamos a platicar un poquito de qué va la película, la recomendación. También tenemos por encima la recomendación también de Samurai Gourmet, que híjole, en Netflix lo tienen que ver y es una delicia, es una delicia. Ahorita les platico un poquito de él y también tenemos las noticias más relevantes de la semana, ya que no las hemos dado las noticias. Tuvimos el especial de, espero que lo hayan escuchado, porque es uno de los especiales de terror en el año. Prácticamente se nos está yendo como agua este 2019, estoy con 17, pero bueno. Y pues es el especial. También tenemos un especial de amor y desamor y otras catástrofes, que nos gusta hablar más de esas historias más cortavenas, pero eso lo estaremos viendo en febrero, prácticamente en unos 3-4 mesecitos más. Así que vamos a darle velocidad a esto de la Cumancha y nos vamos con las noticias que se nos han traspapelado a lo largo de la semana. Tenemos que quizá podamos ver una segunda película de lo que fue el Spider-Verse con Miles Morales, y que quizá podrá estar por ahí de en abril de 2022, que pues la esperemos. La verdad, a mí me gustó esta película, mucha gente no, a lo mejor, y tengo contradicciones, porque al principio cuando salió el personaje de Miles Morales no era de mis, sinceramente, no era de mis personajes favoritos, pero como lo han ido introduciendo en las animaciones, pues la verdad el personaje me ha ido ganando. La animación, la historia, creo que lo hicieron de una manera correcta y creo que sí merece que veamos otra película más de el Spider-Verse y con todos los personajes que nos sacaron. En serio, yo quiero figuritas. Por ahí teníamos un Spider-Man Ninja, que también está muy interesante la historia del Spider-Man Ninja. Más que nada era como un clan como de samuráis y algo así como al estilo Guerrero Dragón de Kung Fu Panda, pero más que nada era con Venom y con el Spider-Man. Pero está interesante todo lo que están haciendo con la animación de Marvel. También ha sido interesante, también de DC ni se diga, para que no me digan que nada más hablo bien de la animación de Marvel, pero también DC lo ha hecho de una manera inmejorable. En otras noticias también de Netflix, tenemos que al parecer que las aventuras de BoJack, de Horseman, pues llega a su fin, ya que pues no le ven tanto futuro a la animación de este caballo triste. Así que si tú eres fan de el caballo BoJack, pues lamentablemente pues van a tener, ya son sus próximas un par de temporadas más y se acabó lo que es la serie de El Caballo BoJack. En otras noticias tenemos que los creadores de Game of Thrones no desarrollarán lo que es la trilogía de Star Wars. Podremos decir que pues será por lo último que realizaron al momento del final de Game of Thrones. Ustedes díganme en los comentarios, ¿les gustó o no les gustó el final de Game of Thrones? De entrada, si tú eres nuevo en el programa, a mí sí me gustó. No estoy satisfecho, pero tiene un cierre mínimo, ya estoy contento. Hay muchas de mis series de favoritas que no tuvieron continuidad, no tuvieron un final, y pues Game of Thrones mínimo nos dio un final y pues ni modo, así fue el final. No estoy tan disgusto, no saqué mi antorcha. Por ahí tengo una comancha profética una semana antes de decir más o menos en qué terminaba Game of Thrones, y casi le atinamos en un 50-50 de lo que terminaba Game of Thrones. Pero bueno, también lo que tenemos también, que quizá los directores que se barajeaban para que siguieran la trilogía de Star Wars, pues siempre se maneja el señor Guillermo del Toro, pero el que me sorprende más es Taika Waititi. Así que pues entre varios directores, estos son los que más me sorprenden al momento de que se barajen nombres para que sigan la trilogía de Star Wars. No lo sé si Guillermo del Toro, quizá puede ser que nos dé una historia mucho más profunda, mucho más oscura. No sé si es lo que necesite ahorita Disney realizar con Star Wars. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados con Star Wars, ya que las últimas películas la verdad no han sido de mi agrado. Pero pues estaremos dándole el beneficio de la duda al momento del cierre con Star Wars. Esperemos que sí le vaya muy bien. Yo no, ahora sí que no deseo mal de esta película, ¿vale? Es una de mis películas favoritas y tengo que ver cómo culmina el viaje de Chewbacca. Es mi personaje favorito y yo sí esperaría algo más que nos dieran con ese personaje. En otras noticias, por ahí se va uniendo Matthew McConaughey en el elenco de lo que podría ser Batman, y este podría darnos luz que es Harvey Dent, lo que es el personaje de dos caras. Así que pues estaremos viendo cómo se conforma y cómo van armando todo esto de Batman. Así que esperemos que sí vayan haciendo ¿cómo puede decirse? Pues que vayan echando la carne al asador, porque Batman necesita una buena película y necesitan impulsar ese universo fílmico de DC. Ya lo habíamos dicho desde hace tiempo, pero no vamos a ahondar en eso. Ya hemos hablado duro y tendido sobre el futuro de DC, y ojalá y lo veamos llegar a la cumbre, como siempre los fans lo han querido, e inclusive lo han impulsado con todas las historias que tiene de background en los cómics. En otras noticias tenemos que One Upon a Time in Hollywood parece que va a estar participando, sí, en los Golden Globes, pero estará en la parte de musical o comedia. Así que no sé, yo voy por la parte de comedia, no siento que sea tan cómico esto, pero esperemos que le vaya bien a Juan Pon y a este Quentin Tarantino, que ahora sí pues ya se está despidiendo de lo que es la dirección, según él, desde hace años. Pero esperemos que gane algo, ¿no? Aquí los Golden Globes son muy importantes, ya que se impulsan un poco más aquellas películas que van directo al Oscar. En otras noticias tenemos que pues están filtrando por ahí algunas imágenes de Sonic el Erizo en la película. Sabemos que él hace un año echaron para atrás lo que es el proyecto de Sonic a la filmación, ya que de plano le dieron con todo en redes sociales sobre el diseño de el Erizo. Simplemente ya habían sacado hasta lo que es un tráiler, y yo siento que fue como para medir el mercado, ¿no? ¿Qué vas a ver? Este diseño nos gustó, pero sáquenlo al mercado. No, dijeron que no gustó a la gente, a la mayoría, y inclusive ayudaron a diseñar lo que es el al Erizo, y al parecer creo que sí le están dando al clavo, se parece un poco más al Erizo. Pues ya estaremos viendo la historia, es la que me importa, ya que pues sí, se verá muy bonito, pero el que me preocupa aquí es Jim Carrey, y no sé, ojalá y que no lo sobreexpongan, ya que pues Jim Carrey sí es el villano, pero si hay un buen villano, entonces habrá un buen héroe, quizá. Digo, ya lo redemodelaron, así que podremos ver a un Sonic el Erizo mucho mejor diseñado, más bien dicho. En otras noticias tenemos que Doctor Sleep emociona a la crítica. Dice que es una de las mejores adaptaciones de Stephen King, que estaremos viendo, ya que sí me emociona, ya que El Resplandor, como se hizo llamar en español, pues también fue una buena película con Jack Nicholson. Tenemos en otras noticias que, bueno, esto es por parte de algunas imágenes que fueron editadas para el fueron editadas con Yamcha poniéndole, quitando el ojo, el tercer ojo que tiene de Dragon Ball, estoy hablando, claro está, y que lo ponen en el pelo de Goku, y que dicen que pues parece que Yamcha pues podría llegar a ser Goku. Recuerden que el diseñador Akira Toriyama, ¿sí? Akira Toriyama, si bien es el diseñador y creador de Dragon Ball, híjole, no sé si no se han dado cuenta, o bueno, las personas creo que le están encontrando apenas el hilo negro a Dragon Ball o a los diseños de Akira Toriyama. Pues recordemos Dragon Quest, lo que fue Fly, lo que son algunos de sus diseños. La mayoría se parece a todos, prácticamente es una base. Lamentablemente, alguien me... si por ahí me... yo creo que van a aventar jitomatazos, lamentablemente o afortunadamente. Híjole, tiene como, dirían por ahí, tiene como tres moldes Akira Toriyama, por ahí chéquenlo. Y no es la excepción, pues ahí está lo que son los héroes de Dragon Quest. También por ahí tenemos un juego que es como un vampirito que parece Trunks volando, que fue primero creo que el vampirito y ya después Trunks. O sea, sí se parecen muchísimo sus personajes o su base de personajes, y pues no me sorprende que apenas hayan dado, bueno, más bien me sorprende que se hayan dado cuenta que se parece mucho Yamcha a Goku, si es que le pintan el cabello. Y por ahí hay un video muy interesante de cómo retrata nuevamente a Yamcha con el pelo de Goku, y se parece muchísimo. En otras noticias tenemos que al parecer por ahí tendremos una nueva película de Scooby-Doo. Más que nada es como, ya no como las animaciones de Hanna-Barbera, sino la estaremos viendo en tercera dimensión, y la verdad se ve bien, los diseños se ven muy muy bien, y ojalá y que se me antojan para unos muñequitos, para unas figuritas de 3¾ estas nuevas rediseños. Me gustó mucho porque no está tan fuera de lo que fue en los diseños de Hanna-Barbera, pero como que actualizan, pero como que se queda en un punto perfecto entre lo moderno y lo antaño, y al parecer lo estaremos viendo, ya que todos tienen el vestuario de antaño, y por qué no seguir fomentando la historia de Mr. Machine o Scooby-Doo en los años que se venía dando, más o menos son entre los 60, 70 más o menos, y por qué no estaremos viendo un poco más de lo que es Scooby-Doo. En otras noticias tenemos que, claro está, como se nos habían traspapelado por aquí, quedó lo que es que Andy Serkis podría ser Alfred, así que pues estaremos viendo. Lo que no me gusta es Colin Farrell, que podría ser el pingüino, pero bueno, ya estaremos checando esa nota baja o ese eslabón débil de Batman. Ojalá y que se le dé bien a lo que es Batman, esperemos, no nada más él, sino también el propio Batman. Ojalá y que nos den un buen Batman, ojalá y que vaya bien la historia. En otras noticias tenemos que podríamos haber tenido un proyecto en solitario de lo que es Hawkeye, pero el actor Jeremy Renner, que parece que ha estado inmiscuido en unos ciertos problemáticas, ya que en algún momento lo acusa su ex esposa por ser violento y que la estaba acusando por amenazas de muerte, y pues todavía no se resuelve este caso, pero no quieren exponer un poco más a Hawkeye, que quizá en lugar de ser una película, justifican los productores que quizá él no sea un actor que pueda cargar una película en solitario, y que pues quizá nada más le den una serie de televisión de lo que es Disney Plus, y pues lo estaremos chequeando qué es lo que pasa con Jeremy Renner, ya que pues lamentablemente tiene sí, tiene que resolver este problema. Si en verdad él agredió a su esposa, y pues el universo Marvel, pues sí está a la expectativa qué es lo que van a hacer con el personaje, pero creo que sí están tomando medidas, ya que quizá puede ser que sea la última vez que veamos a Jeremy Renner encarnando a lo que es el buen Hawkeye, que la verdad a mí me da para más Hawkeye, pero pues esperemos que se resuelva esto y que pues se esclarezca lo que está sucediendo con esta controversia que tienen a Jeremy Renner. Así que esto fueron las noticias. Antes de que se me vaya, también tenemos la lamentable noticia de que María Perego se nos adelanta en el camino, ya que esta fue una creadora y encargada de darle vida a lo que fue Topolillo. La verdad a mí sí me gustó, a mí todavía me alcanzó a ver a Topolillo, pero ya de esas repeticiones de uff, que ya prácticamente le sacaban brillo hasta la cinta, y pues a mí sí me tocó Topolillo, así que pues descanse en paz María Perego, y pues se nos adelanta en el camino, ¿sale? Eso es todo, eso fueron las noticias de esta semana, y vámonos rápido con lo que es el comentario, experiencia de esta película. Yo simplemente 147 Meter Down Uncaged, ya que esta película, va en la con sus propias reservas. ¿Por qué la recomiendo? Porque quizás sea una película tan mala que es buena, ya que esta película, si bien es de tiburones, yo siempre estoy duro y dale con los tiburones. La verdad a mí sí me dejó tocado cuando vi Tiburón. Híjole, esta cinta, pues algo que me gusta, que es el mar, y que me gustaría practicar lo que es el surf, pues pues sí te deja este ligero cosquilleo de los tiburones. Claro que es una amenaza en el mar, pero eso te lo maxifica, ¿no? Esta parte del tiburón, del quizá, ¿no? De me puede encontrar esta bestia marina que es mucho más rápida que yo en el mar, pero bueno, esa es una de las ideas. Pero todo lo que ha transcurrido de Tiburón, inclusive he visto un tiburón mutante caminando, también vi las de cocodrilo, también vi las de piraña, son películas interesantonas. Esta no es la excepción, ya que esta empieza, híjole, temen de soportar los primeros minutos. Eso sí, los primeros minutos sí pone como una parte de la travesía de adolescentes, por así decirlo, ¿no? Esas son las clásicas familias tipo funcionales, disfuncionales, ya que ellas son unas adolescentes en la escuela. Están en la edad prácticamente de la punzada. Digo adolescentes entre comillas, porque son ya jovencitas, yo creo de 20, 22 años, que tratan de pasarlas como adolescentes. Así que pues estaremos viendo un poquito más. Es una de las clásicas películas que vemos la figura femenina en en el mar, con claro que sí, bikini o trajes de baño, y que eso alenta lo que es si seguir viendo la película si en algún momento te la encuentras en televisión abierta. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues prácticamente una es adoptada y las y la otra pues prácticamente es una familia que tiene prácticamente es una familia que se va uniendo, ya que estas chicas no son hermanas en sí, pues son medias hermanas, y pues la están tratando de encajar en esta familia muy colorida. Y pues ellas llegan, para el parecer llegan a México, a lo que es el trabajo de su padre, que es una investigación en unos cenotes en el, parece como península de Yucatán más o menos, pero no, la película se grabó en lo que es en República Dominicana. Se graba esta película y pues nos las hacen pasar un poquito como a que es México, y esta parte donde hay una ciudad subterránea de en estos tipo cenotes, se me hace mucho Yucatán, la verdad, se me hace muy hermoso como lo plantean. Y estas chicas pues al momento de que las llevan a una excursión para que ellas se junten más, sean más unidas como hermanas, pues prácticamente pintan dedo a la excursión y se van con sus amigas las rebeldes. En algún momento llegan a explorar a lo que son estos cenotes, curiosamente. O sea, todo va sucediendo como de la nada, van curiosamente van encontrando lo que son trajes de buceo. Prácticamente tenemos que lidiar o saltar el bache de la generación espontánea de este filme. Prácticamente pues es un filme divertido, es un filme que no te lo debes de tomar en serio. Si esperas seriedad en el filme, o que las bases se vayan estableciendo desde un principio, no, y una vez te lo digo, se van estableciendo durante la filmación, prácticamente a conveniencia del director. Ahorita platico un poquito más por qué. Pues lo que se me hace interesante es esta parte de ok, las hermanas siendo rebeldes, y que en algún momento por un trauma, pues o una vivencia juntas, pues van a tener que establecer una relación más más cercana. Sí, y luego las amigas, ¿no? Y luego las amigas que las inducen o las llevan a este cenote a donde trabaja su padre. ¿Qué es lo que pasa? O fácil y rápido, pues sí, van a explorar, están un rato nadando, vemos ahí prácticamente como 5 minutos de que ellas nadando, disfrutando de lo que es este cenote. Pues ahí se les ocurre abrir, después de, no sé, yo creo para la película, para el cuestiones de la película, una hora después. En estas cajas hay equipo de buceo, pues ellas en algún momento pues, cuentan la historia que puede haber una ciudad submarina y que pues pueden ir a verla, ¿no? Y se aventuran a esto. ¿Qué es lo que pasa? Que una se separa por estar viendo alguna algo que vio a lo lejos. Ahí es donde empieza a algo mal, cuando alguien se separa del grupo. Cuando se separa del grupo y sí, ven a un pescadito como si estuvieran prácticamente muchos kilómetros bajo el agua. Prácticamente es un pescado ciego, pero que se le transparenta lo que es el esqueleto. Prácticamente sí, ¿no? Como criaturas estas que hemos visto en láminas o hemos visto en fotografías, donde son ciegos y que ellos prácticamente más por el sentido del movimiento se orientan, ¿no? O inclusive de como o del sentido de la orientación de las vibraciones, como tipo murciélago en los abismos, por así decirlo, ¿no? Donde la presión es muy alta para estos animales. Pues prácticamente pues aparece uno de esos, no tan agresivo, y sí asusta a una chica, y empieza como el derrumbe de esta parte de esta pirámide, No sé, me sorprende mucho que no ahí estuviera alguien cuidando, pero al parecer sí había gente, ya que misteriosamente después del derrumbe aparece un joven que al parecer lo conocen las chicas porque trabaja con su padre, y es ahí donde aparece el tiburón y donde vemos a la primera víctima. Aparece de la nada, prácticamente este muchacho aparece de la nada, nada más prácticamente a morir ahí en la película, y con los fines de la presencia o la presentación de la bestia. Pues el filme va agarrando cosas curiosas de lo que es la mitología de Xibalba. Inclusive hay un torbellino, corrientes de agua que pues, al parecer los llevan a la nada. El tiburón que pues en algún momento es inteligente, en algún momento no. Se me hace un buen diseño, ya que este tiburón es ciego, es un tiburón blanco, pero está lleno de cortadas. No nos justifican por qué está lleno de cortadas. Quizá pues aprendiendo a andar por ahí, ¿no? En esta pirámide misteriosa, y pues las chicas se empiezan a salir corriendo, bueno, no, nadando por su vida, nadando por su vida para que este tiburón pues no se las coma, por así decirlo, y van entrando a pasadizos, que es lo que me gusta, porque sí se siente esa parte de la claustrofobia, ¿no? Esta parte donde dijo, ok, ya es una pirámide, ya está oscuro, tienes la respiración de las chicas, pero ahora tienes esta cuestión del agua, de que no puedes moverte tan rápido y que pues viene algo persiguiéndote. Eso es lo interesante del filme. Tú dirás, pues suena interesante hasta ahí, sí, pero la cuestión aquí es de que hay veces suelta mucho la pelota. No se tocan mucho el corazón en algunas muertes. Y dices, ok, va, o sea, vamos bien. Puede que el giro de tuerca sea de que, pues, a lo mejor estas chicas pues lleguen a sobrevivir o que este tiburón escape o algo, ¿no? O sea, no te va a dar el final, pero sí debes de aguantar el final. El final sí, de plano ahí es donde tira la pelota. El final ahí sí es donde tiran la pelota, ahí sí de plano, pero el viaje es lo interesante, lo cómo te plantean esta ciudad, cómo te plantean como la mitología, porque sí tratan de hablar un poquito de los mayas, pero muy, muy embarrado. Pero está interesante, véanlas, ya que pues el atractivo visual con las señoritas pues no tiene desperdicio. Lo que es la cuestión de la presión, la cuestión de estar debajo del agua y con una bestia detrás y en unos pasadizos, creo que es una buena idea que la hayan llevado a cabo. Pues tú lo decidirás, por eso te digo que a lo mejor se vuelve esta película una película tan mala que va a ser buena. Tiene varios conceptos muy muy buenos, muy interesantes. Planteamiento de personajes no hay mucho. el final sí se vuelve tira la pelota. Todo lo que había construido la película lo tira al final. Pero bueno, creo que es un buen detallito para verlo. Es un buen detallito. Si te saca dos que tres sustos. A mí sí me sacó dos tres sustos. No fueron de pianazos o screamer. Pero sí es de, ay caray, ¿no? Si te hace saltar dos que tres, pues ya creo que estás del otro lado. Con esos sustos, pues ya es ya vamos de ganancia, la verdad, sí. 147 Meter Down Cage. Creo que es buena opción para verlo ahí por el encuentro. Si le encuentras en cine permanece de voluntaria o televisión abierta o si le están pasando en el cine, creo que en serio yo sí me quedé así de que ok, quiero buscar otra cosa o quiero ver otra cosa de plano o de plano no, en algún momento conecté con la película y me divertí. Dirían por ahí el parámetro de es bueno o mala, no me compré el DVD, pero yo creo que si la encuentro en algún momento y no tengo nada que hacer o la tenga que poner de fondo, creo que sí lo haría. Así que una de las series que sí quiero recomendar ampliamente sería lo que es Samurai Gourmet. Samurai Gourmet, híjole, para chuparse los dedos. Fácil y rápido. La premisa es de un exgerente en Japón. ya es un poco grande, pues ya estuvo laborando, de hecho ya se jubila prácticamente, y la premisa es qué va a hacer con su vida después de un ritmo de trabajo muy exigente, qué va a hacer de su vida después de que su vida corría de ser oficinista, qué va a hacer de su vida después de que lo cotidiano pues ya no va a ser lo cotidiano, ahora tienen que encontrar nuevos retos e inclusive encontrar una manera diferente de pensar y de actuar, ya que en algún momento pues la cordialidad lo llega no es malo, bueno, se pone como malo, pero lo llega a ser tímido e introvertido, ese tipo de cordialidades y las peripecias, que un saludo a mi amigo Hades, que me está marcando mucho mis peripecias, dice. Pero bueno, y sí, las peripecias es de este joven o este retirado. La verdad ya es un adulto, con experiencia, por así decirlo. Él pues sale a la calle y lo que le da el jugo o la premisa a la serie, a toda la serie, porque los capítulos son muy similares. Hay uno que les voy a contar y de ahí de en fuera lo tienen que ver. Es de que él va buscando la comida, va buscando nuevos restaurantes, va buscando nuevos retos, sabores, y tiene un alter ego que es un ninja. Les pongo un ejemplo en un capítulo, a mí me encanta este capítulo. En algún momento tiene que ir a comer a algún restaurante con lo que es su sobrina, y pues su sobrina prácticamente es una joven. Es una chica que siente que lo sabe todo, es una chica que piensa que no necesita orientación, es una chica prácticamente joven, es una chica como tú, como yo en algún momento lo fuimos, que pues no necesitamos corrección. Nosotros sabíamos o pensábamos que sabíamos cuál era nuestro futuro, y pues ella prácticamente se porta un poco impulsiva, un poco posesiva, y contra su tío, que su tío ya les había dicho que él es como muy introvertido, y el que trata de ya no serlo tanto, ¿no? Esa cordialidad que tiene, pues bajarle un poquito y decir lo que piensa en algunos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Cenan con su sobrina. En algún momento piden como un tipo, ¿cómo puede decirse? Como un asador, y ponen ahí la misma carne mientras ellos están cenando. Está muy bonito el local, está muy bonita la fotografía, la musicalización, ni se diga. Y la chica, como desesperada, quiere comer, no quiere esperar. Poco a poco, lo que es el asado de la carne, avienta un buen de carne, y pues la plática se va tornando un poco más un poquito más pesada. No es de que sea tan grosera la chica, sino de que pues piensa que todo el mundo la va a corregir, esta chica, y pues se pone a la defensiva. Ya está pues prácticamente como ahora los jóvenes, pues prácticamente metido en el celular, y pues no le hace caso al tío. ¿Qué es lo que pasa a él? Pues en algún momento, en un arrebato de no puede decirse como de ira, sino que momento de reflexión, yo le llamo, aparece un samurái. Por eso es que se llama Samurai Gourmet, ya que la mayoría de estas aventuras o de estos de la historia de la trama prácticamente es detonada por los alimentos. Y la verdad, pues el samurái le dice que es una chica grosera, que es una chica inexperta, que es una chica que necesita saber qué es lo que quiere. En pocas, muchas palabras, se los estoy les estoy comentando. Le pone una regañada el samurái. De hecho, me gusta que se torna en ese momento del samurái, se torna en blanco y negro. La chica se queda con cara, pues, oye, ¿qué está pasando, no? Pero en ese momento como que toma, por así decirlo, o sea, el su alter ego, vaya, de este hombre retirado, y pues le pone la regañada, y pues, empieza como a reflexionar, ¿no? Como diciendo, sí, es cierto, oye, pues tengo que agarrar más el 20, por así decirlo, como lo dicen acá en México, tengo que agarrar más el razonamiento, tengo que reflexionar, tengo que ser autocrítica. Y pues sí, detona esa parte de la chica, ok, pues hace mucho que no le hablaban hablan de esa manera y duro y directo, y pues empieza como a cambiar lo que es el giro de la noche. La verdad es un buen capítulo, ese capítulo a mí me atrapó. Hay muchos más capítulos y mucho mejores o mucho más sencillos, pero lo importante acá es la comida o las reflexiones o lo que nos va contando de la juventud de este hombre. La cuestión acá o lo curioso es de que esta serie es basada de un manga. Lamentablemente no lo hemos visto acá en México, pero ojalá y que ya lo estaremos viendo en algún momento. Creo que no es mucho el manga, pues no es como una aventura, no es como que tenga que subir de nivel, o no es de que tiene que haber una travesía, yo creo que por Japón a lo mejor, y si lo piensa así el autor, a lo mejor sí le sale, pero no es como que te dé mucho más el manga. Y creo que la serie de Netflix, yo me la estoy echando capítulos por capítulos, la verdad, reseñarla sería fácil y rápido, pero mejor te doy un capítulo, y con ese creo que es uno de los más significativos de los que yo he visto, porque me los estoy aventando uno por uno, una vez a la semana un capítulo, ya que son muy buenos y pues son poquitos en Netflix. Creo que no recuerdo si son 12 capítulos en el manga, no recuerdo, si por ahí corríjanme la nota, si son entre 6 o 7 tomos más o menos. Pero las historias son autoconclusivas, es el mismo personaje, pero prácticamente no tiene como... Puedes tú ver en desorden los capítulos y no hay ningún problema, y me imagino que el manga sí, ha de ser así. Puedes agarrar algún tomo y no hay ningún problema, más que saber que este hombre pues es jubilado y que pues en algún momento tiene un alter ego como samurái, y pues este como que le da un poco de valor o le permite hacer cosas o atreverse, permite hacer cosas que antes no hacía y atreverse a hacerlas. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, estamos haciendo una Kumancha Express, y no te olvides en darnos like, en ya sea en YouTube, ya que sale el video. Para nuestros amigos de audio, estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG. No te olvides también de pasearte por lo que es Facebook, lacumancha.comics. También estamos para nuestros amigos de Baja California como Marvel BC. También agradecemos mucho a los que nos dejan subir nuestro contenido a lo que es Cuerna Comics y Doña Su Comics. Y nos vemos la próxima semana con más contenido, con más recomendaciones y más experiencia de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. ¿Sale? Bye. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y ¡a la camita! ¡A la camita! Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia y buenas noches, porque el día ya se fue. Si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también de cepillarse los dientes y del besito después.